Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Les invito a que pensemos un poquito juntos. ¿Qué es lo que nos hace escuchar una canción una vez y otra vez? Muchas cosas, seguramente. La música, la letra, el sonido de un instrumento, el riff de una guitarra, un estribillo, algo que nos sensibiliza por alguna experiencia anterior, la voz, pero seguramente no es solo una cosa, sino la forma en la que todo se complementa entre sí. Algo así como que aquello de que el todo es mejor que la suma de las partes. Y en esto, y quizás ustedes coincidan conmigo, Bill Withers es alguien que supo hacer muy bien su música de esta manera. Algo que es un todo. La carrera de Withers comenzó por los años 70 y con un éxito detrás de otro, a manera de ejemplo. Lean On Me, Use Me, eran de su segundo álbum, que se llamó Still Bill, que estuvo encabezando todas las listas de éxitos. Y en el caso de la canción que voy a invitarles a escuchar hoy, que es esta Use Me de este disco Still Bill, estuvo ocupando la segunda posición en la lista del Billboard Hot 100. Y ahí en esa canción hay elementos de soul, de funk y de blues con un ritmo muy relajado, pero la canción tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no tiene un estribillo y no hay ninguna parte de la letra que se repita. Pero sin embargo, y acá está la particularidad, todos los instrumentos están tocando prácticamente el mismo riff desde el inicio hasta el final. Por otra parte, la canción en la guitarra tiene solo dos acordes. Estos son las notas mi menor séptimo y la menor séptima. Y hay una parte en la que hay un riff de clarinete. Y en el caso de esta Use Me, el clarinete repite el inicio de la canción hasta que al final se desvanece. Y hay otro elemento que es muy particular en esta canción. Hay una parte de funk con una síncopa y es como la sección de la canción que uno puede tararear y que inmediatamente queda pegada en nuestra memoria y en nuestro oído. Y ustedes podrán apreciar también que el riff del bajo se complementa con el que está haciendo el clarinete mientras la batería está apoyando toda esa música que se genera a partir de estos instrumentos. La voz tiene también una posición protagónica porque resalta la narración de lo que va contando. La letra habla de un hombre, cuenta la historia, para decirlo mejor, de un hombre que está en una relación abusiva, pero que no puede salir de ella porque de alguna manera es adicto a ese abuso. La guitarra, el bajo y el clarinete dejan de sonar en algún momento y permiten que la voz y la letra particularmente sean el foco de la atención. En ese momento donde estos tres instrumentos dejan de sonar, suena la batería apoyando la letra. Ese recurso va a ser usado también por Bill Withers en In Sunshine y particularmente ustedes podrán ver en YouTube, por ejemplo, una grabación del recital que dio Bill Withers en la BBC de Londres en el año 1973, donde se puede apreciar con mucha claridad esa utilización de los instrumentos, como hablábamos al inicio, como un todo. Y un elemento final de consideración, que es esta. El éxito de esta canción, Use Me, mostró con mucha claridad que las canciones no necesitan estrictamente tener el formato muy común de verso y estribillo. Acá hay algo que está basado exclusivamente en la repetición de un riff, que es el que hacen los instrumentos, desde el inicio hasta el final con algunas variaciones, una letra particularmente importante, una voz impresionante que nos muestran cómo puede crearse una canción que efectivamente queda y queda en nuestra memoria y en nuestros oídos musicales. Bill Withers, culminando estos tres días donde hemos celebrado algo de su obra y de su vida, con esta Use Me de su segundo disco Still Bill. Disfrútenla. They keep trying to tell me here. All you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff. You use me up until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. You just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people. And then you act real rude to me. But oh, baby, when you love me, I can't get enough. And I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me. Until you use me up. Until you use me up. Talking about you, losing people. It all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, cause I sure am using you to do the things you do. Mundos diferentes. Sandino Primera Muset, conocido en el mundo artístico como Sandino Primera, hijo del cantante Ali Primera y hermano de los ya conocidos Servando y Florentino Primera, es un cantante de salsa, nacido el 17 de marzo de 1979 en Venezuela. Siendo el mayor de los hermanos Primera, heredó el talento de su padre. Su nombre fue elegido en honor a un revolucionario nicaragüense. Sus temas están compuestos con corazón y género latino, promoviendo el folclore venezolano y la salsa. Aunque ha tenido una extensa trayectoria, ha sido muy introvertido y amante del arte musical. Ha compartido escenario con grandes talentos de Venezuela y se ha presentado en numerosos festivales nacionales. Componiendo y produciendo música, llevando el talento de la sangre, también ha trabajado junto a sus hermanos, los ya nombrados Servando y Florentino. Con el disco La Alborada, Sandino Primera, que hoy les presentamos, se refleja en su propia conversa apasionada. El disco cuenta con 11 temas que fueron producidos principalmente en OHM Studios, en el estado Lara, y posteriormente por el ingeniero de sonido Germán Landaeta. Generar ánimo para la lucha a través de las prosas y las letras es el objetivo trazado por este cantautor, hijo mayor del ya nombrado Ali Primera, con la también intérprete Sol Muset, quien ha seguido los pasos de sus padres desde la cultura con un mensaje inherente al camino revolucionario donde siempre es protagonista el ser humano, la naturaleza y los sentimientos de amor, respeto y la vida misma. Lo escucharemos entonces a Sandino Primera desde su disco La Alborada del año 2011, este tema, La Alborada guiando. Si confiara en la televisión, no te pudiera conocer. Porque en ella nunca pude ver a la llaman Tamunangue bailar. Le agradezco tanto a mi pueblo por resistir. Con el cumaco de su pecho y su agitado latín. Ando doloroso a tus amores y a un poco de violín. Sudor de los trabajadores, de obrero cultural que no parará. Subestimado está este canto, disque pa' amenizar. Con el cocu y unos ramazos lo vamos a estimar, pa' que aprendan a respetar. ¡Pasa pues! ¡Al Chabelo! Si ya andas cansado de remodelar, entonces vente a destruir. Ya se agotará ese reformismo y vamos a construir. Hay que aclarar bien el camino para acabar la confusión. Esa etiqueta conformista no es lo que aspiro yo. No es lo que aspiramos, no. La alborada guiando esta canción, intentando calmar las penas de hoy, la de mi gente, de su rabia y su clamor. Señalando a los traidores del amor, apunta creador la idea con la acción. Esta canción, la alborada guiando esta canción, la canción, la alborada guiando esta canción. Diferentes.